que ofenda. Lo que sí quiero decir una cosa, sobre todo a los chicos, porque voy a dar mucha caña a los chicos, pero os conozco a muchos de los que estáis aquí y quiero decir que vosotros sois de los buenos. Y esto no es por ganar el público, en plan, recursos facilón, no. Sé que vosotros estáis aquí porque amáis al Señor y conozco que muchos estáis sirviendo, que habéis tenido vuestras luchas, que habéis dado pasos de fe. Con lo cual, a lo mejor, alguna de las cosas que os digo, o algún el gran cuadro que voy a retratar ahora, pues quizá a vosotros no os llene del todo, o sea, no os retrate. De hecho, creo que no os retrata, a no ser que haya alguna sorpresa. Quizá sí algunos de vuestros amigos. Y quizá os sirva también para ayudar a otros. En cuanto a las chicas, algunas de las cosas que voy a decir tampoco es para empoderaros más. ¿Más? No. Pero sí para entender cómo el pecado ha arruinado al ser humano, ha arruinado en concreto al varón, al hombre, ha arruinado a la mujer, trastornándolo todo, creando conflictos entre hombres y mujeres y arruinando nuestra sociedad, la iglesia y todo. Así que voy a empezar. Ah, bueno, y otra cosa. Me gusta al final que haya un tiempecillo de preguntas, así que ir pensando cositas de comentarios, preguntas. Casi nos pillo desprevenido. Preguntas generales para reflexionar. ¿Hay algo malo en el hecho de ser hombre? Esta es una pregunta que el otro día tuve una conversación con mi cuñada Trini, que es una de las personas, de las influencers que más me influencian en mi vida, que tengo una cuñada que es un tesoro. Bueno, mi cuñada también es muy majo, pero mi cuñada es que es un gigante espiritual. Y dice, gracias, amigo. Me dijo que estaba en una reunión de jóvenes de su iglesia en Sevilla y uno de los chicos, un chaval que se llama Elías, que conozco bien, le preguntó, ¿hay algo de malo en ser hombre? ¿Es lo masculino algo malo? Claro, hay un rollito que ya sabéis que retrata lo masculino como algo negativo y tal. Por otra pregunta es, ¿qué es lo que nos está pasando a los hombres? ¿Qué es lo que nos está pasando a los hombres? Si hablas con cualquier chica, a lo mejor ella te lo dice. Hay una chica que sigo en TikTok, no sé si la seguís, se llama Cita Tinder. Y es una chica que se dedica a hablar de todas las citas Tinder que ella ha tenido o que sus amigas han tenido. Y claro, por supuesto está retratando a lo peor de la masculinidad. O sea, a unos tíos que dices, tu madre mía, qué ganao, qué ganao. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consiste ser hombre? Pregunta para las chicas, ¿qué es un hombre según Dios? Muy importante, ¿cómo no casarte con un auténtico imbécil? ¿Qué es un hombre según Dios? ¿Cómo puede distinguir a un hombre de Dios de a un mequetrefe? Chicos, ¿cuáles son nuestros ejemplos? Yo cuando veo El Encantador de Perros digo, los chicos somos así. O sea, somos una manada. Aunque la palabra manada hoy en día tiene unas connotaciones horrorosas. Pero nos gustan los ejemplos. Nos gustan los ejemplos que nos inspiran. Nos gustan los buenos ejemplos. Valoramos mucho la lealtad, la camaradería. Valoramos mucho al amigo que va a estar con nosotros. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Y qué malos ejemplos tenemos? Vamos a leer en Génesis 3, Génesis capítulo 3, del 1 al 9, y vamos a ver dos casos de masculinidad tóxica o masculinidad que ha perdido por abandono. El primero se llama Adán y el segundo se llama Acab. ¿Os suena a Acab, uno de los grandes mequetrefes de la historia de Israel? Bueno, Acab y su mujer. ¿Alguien sabe cómo se llama la mujer de Acab? Jezabel. ¿Qué has dicho? Acab, ay, lo siento. No sé por qué pregunto. Jezabel. Jezabel, que ya ha pasado la historia como el síndrome de arpía empoderada. Qué gran combinación. Bueno, Génesis 3, del 1 al 9. ¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Todo? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio a comer también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que Dios nos hace a los hombres. ¿Dónde estabas tú? ¿Os sorprende que haya más mujeres que hombres en la iglesia? ¿Os sorprende ver que hay ciertos matrimonios donde la mujer lucha, tira para adelante? Es la parte espiritual de la familia la que lidera espiritualmente, y el hombre, si está ahí, es un mueble, va a remolque de su mujer. La mujer lidera, a lo mejor el hombre es un machirulo opresor, como decía Thurman. A lo mejor el hombre es un tóxico, ¿no? Un machito y tal, pero la que está haciendo el trabajo de verdad es la mujer. Está llevando a casa su casa adelante y guiando a sus hijos al Señor. Y la que dice va a la iglesia es ella. Este es el problema de Adán. Mirad el cuadro. Dios le dice a Adán, mira, te creo, te doy la responsabilidad, proteger y ocuparte. Tenía un trabajo. Le da instrucciones a Adán. Adán le dice a la mujer, mira, Dios ha dicho esto. Tal, esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Y ahora llega la serpiente, habla con la mujer. ¿Y dónde está Adán en esa conversación? A ver, si nos ponemos puntillosos, la Biblia no lo dice. Pero no soy yo el único que sospecha que el hombre estaba ahí, en la conversación entre la serpiente y la mujer, y el hombre estaba ahí callado. Hay un libro que se llama El silencio de Adán, que me lo recomendó Eduardo Gutemann hace mucho tiempo, y está muy interesante. Esa es en esencia el problema del ser humano. Cuando pasa lo que ocurre, la desobediencia, el hombre y la mujer se esconden, y Dios le dice, ¿a quién? Al hombre, ¿dónde estabas tú? Porque tú eras el responsable, el encargo te lo debo a ti, y tú... No es que la mujer no sea responsable, es que el principal responsable era el hombre. Y es interesante cuando dice 1 Timoteo 2:14, dice, Adán no fue engañado. 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y a veces se ha dicho siempre, todo esto es por culpa de Eva, la Biblia no dice, la Biblia le echa la culpa a Adán. ¿Y por qué le echa la culpa a Adán? Porque había un responsable. Y no es un liderazgo en plan machito, es un liderazgo en plan responsabilidad. Esto es como el soldado que se queda en su turno de guardia. Tú vas a hacer la primera guardia y se queda dormido. Adán se quedó, no dormido, se quedó callado. Cuando tenía que estar a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y como consecuencia de eso, trajo todo lo que trajo. La caída de Adán fue una caída de efecto dominó que afectó a su cuerpo, a su espíritu, a sus relaciones, a la creación, y lo contaminó todo. Hay una conversación después de la maldición donde se habla del machismo, ¿no? Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Y desde entonces los hombres oscilamos entre dos extremos. O te pasas o no llegas. O eres un machista, controlador, tóxico, violento, acosador, maltratador, o pasivo. Calladito, diciendo, haz tú, los niños son cosa tuya, la iglesia es cosa de mujeres... Y yo doy un paso atrás y tú te ocupas de todo. Y yo me dedico a hacer nada. Un extremo demasiado o demasiado poco. El karma del machismo, la bofetada kármica, esto es mezclar hinduismo con cristianismo, sé que es peligroso, pero el karma del machismo es la mujer empoderada. Es decir, son las consecuencias de siglos de abusos. Durante siglos las mujeres han sufrido. Lo que no está escrito, yo no sé si soy la última generación, pero yo a mi abuelo, al que idolatro, he visto hacer cosas a mi abuelo de las que no me siento orgulloso. Y amo a mi abuelo y lo echo de menos todos los días. Y yo soy hijo de un matrimonio roto, con 13 años, mis padres, aquello acaba como el rosario de la aurora. Y el divorcio no fue el fin de los problemas, fue el inicio de muchos, muchos más problemas y años de mucho sufrimiento. Siglos de machismo han creado el efecto péndulo. Obviamente, la mujer es capaz de liderar en la iglesia, de liderar y cuidar su hogar, y ahora cuando llega el mundo laboral y entra en el mundo laboral la mujer, que yo no sé si fue tanto conquista feminista o consecuencia de las dos guerras mundiales, porque cuando los hombres van a la guerra, cuando se industrializa la guerra, las fábricas tenían que seguir produciendo cosas. ¿Y quién quedaba en Inglaterra cuando estaban peleando contra los nazis? Mujeres. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las mujeres dicen, escucha, que esto de apretar tornillos tampoco era tan difícil, ¿eh? Por supuesto, no le voy a quitar mérito a las conquistas feministas dignas, todas ellas. ¿Pero qué ocurre? Que todos esos siglos de abuso ahora han creado una mujer que se ve perfectamente capaz de todo y que además ha ocupado espacios. Y dices tú, y ahora llegarán los hombres de Red Pill o de MGTOV o los foros incel, de los que ya os hablaré. Y dicen, claro, es que las mujeres nos lo han robado todo. Esto es como, los extranjeros han llegado y se han llevado todo el trabajo. Hombre, pues si tanto trabajo había, ¿por qué no lo has cogido tú? Las mujeres no han llegado y se han quedado todo. Los hombres han dado un paso atrás. Los hombres en la familia tienen que proteger, cuidar y servir. El liderazgo es un liderazgo al ejemplo de Jesús, de servicio, no de tiranía. Y esto es lo que nos ha ocurrido. Ahora, la liberación de la mujer es mentira, y que no os vendan que el empoderamiento de la mujer es la liberación de la mujer, porque ahora las mujeres están al pique de un repique. Las mujeres están sufriendo problemas cardíacos, que estadísticamente las mujeres no tienen tantos problemas cardíacos como los hombres. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres trabajan, llevan la casa, cuidan a los niños, lo hacen todo. Las mujeres están sufriendo alopecia, cuando las mujeres no tienen tantos problemas de caída de cabello como los hombres, que nos solemos quedar calvos. Las mujeres están quedando calvas de puro estrés, porque esa liberación no es así, es mentira. El hombre da un paso atrás, trabaja. Y de hecho, el desempleo masculino es mayor que el femenino. ¿Por qué? ¡Ay, pobrecitos hombres! No. Porque hay muchos hombres. Estoy generalizando, ¿vale? Podemos entrar en detalles y puntualizaciones, pero no todos los hombres están dispuestos a tomar responsabilidades. Algunos han dado un pasito atrás y se han dedicado a la Trinidad satánica. ¿Os acordáis? Porno, internet y videojuegos. Y no estoy diciendo, te lo digo porque hemos tenido una buena conversación de videojuegos esta mañana en el desayuno, que los videojuegos son Satanás, no. Lo que pasa es que en su justa medida. Lo que se ha creado ahora, no sé si habéis oído hablar del movimiento Red Pill y de los foros incel. Bien, gracias. Uno. Movimiento Red Pill y foros incel. Vale, dos. Y son hermanos. Ángel, ¿lo has dicho por solidaridad o porque? No. Bueno, pues si seguís en TikTok, bueno, en TikTok y en Internet, o si leéis Edificación Cristiana, que escribí un artículo sobre eso, esto es como vengo a hablar de mi libro. Pues, ¿qué ha ocurrido? Ha pasado una cosa que es la paranoia total. O sea, muchos tíos en Internet, desde el sótano de sus casas mientras sus madres los alimentan, han dicho, es que esto de sentido es muy difícil, y es que las mujeres nos ignoran, es que las mujeres son todas unas tal, y nos utilizan, salen con nosotros y cortan, y esto es muy duro. Así que las mujeres no valen la pena. Red Pill viene de la película Matrix, la píldora roja, y es, chicos, espabilad, entended por fin que las mujeres son esencialmente malas, son malísimas. No vale la pena tener una relación con ella. Así que lo mejor es, imaginad, la pornografía, la prostitución, o lo mejor el celibato, el incel, que significa en internet célibes involuntarios. Entonces se han organizado por internet en foros de tíos, súper tóxicos, donde solo se dedican a hablar mal de las mujeres, a decir que las mujeres no vale la pena, que tener una relación son ganas de que te rompan el corazón y que les den a las mujeres y que se acabó. Y vamos todos a lamernos nuestras heridas en el sótano de casa de nuestros padres mientras seguimos cumpliendo años. Por cierto, ¿os acordáis de la matanza que hubo en Christchurch, en Nueva Zelanda? Un tío que se puso armado hasta los dientes, venía de un foro incel de Reddit. Ah, un foro incel mezclado con extrema derecha, odia a los musulmanes, en fin, un montón de cosas que tú vayas a mezclar, macho. Machito. Adán sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y el problema hoy es que hay hombres que ya no saben qué tienen que hacer. Esto decía, os lo comenté el otro día, Jordan Peterson en la Universidad de Toronto hicieron un estudio de chavales que acababan la universidad y decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivir? ¿Cómo? ¿Qué se espera de mí? Es que no sé qué se espera de mí. Las mujeres saben perfectamente qué se espera de ellas. Os vais a comer el mundo, en el mundo laboral, en la familia, en todo. Pero ¿y los hombres qué? ¿Cómo que no? Sí, se sabe qué se espera de vosotros. El problema es que hemos abandonado. Obviamente, chicos, estoy hablando en términos generales. Sé que muchos de los que estáis aquí curráis, estáis... Pero no todo es igual, no todo el campo es igual. Dios ha llamado al ser humano a un nuevo modelo de liderazgo y de servicio. Vamos con el segundo caso, Acab, el pasivo inmaduro. Lo de Acab casi que da risa si no dieran ganas de llorar. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. A ver, Acab, rey de Israel. El trono de la parte donde Israel se divide estaba en Samaria, y este Acab se ganó el mérito al top one de los reyes malos. Se decía, mira que ha habido reyes malos, pues dice la Biblia, este hizo peor que todos los anteriores. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29, lo he puesto mal en mis notas, es 29, no, es que tengo la presbicia que me está, el 29, perdón. ¿Alguien puede leer el 29, por favor? Primero de Reyes, 16, 29. Y siguiente, y 30, 29 y 30. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Y el siguiente? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Dice, reinó, por decir algo. Porque si eso es reinar, ahora veremos lo que hizo en lugar de reinar. Versículo 31. ¿Alguien puede leer el 31, por fin? Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Isabel, hija del rey de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Se casó con quien no debía. ¡Qué gran lección! No te cases con quien no debes. Gran lección. Bueno, ya voy a seguir leyendo yo en el capítulo 17, versículo 1, Acab se hace un enemigo. Elías Tisbita. Si el judaísmo tuviera una propia Marvel, Elías sería el Capitán América. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se ganó un gran enemigo. Ahora, se ganó como enemigo a un profeta de Dios. Versículo 4. ¿Qué hace? Y siguientes. ¿Qué hace Jezabel? Se dedicó a matar a todos los profetas del Señor. Es decir, su mujer, qué gran partido Jezabel, mujer empoderada y pagana, donde las haya, se dedicó a apagar todas las voces de Dios que pudiera escuchar el rey Acab. Y eso es lo que suele ocurrir cuando te casas con un no creyente, que todas las voces de Dios empiezan a apagarse en tu vida. Porque la iglesia, todos los... Pero, hombre, un domingo está bien, pero todos los domingos, tus amigos creyentes, ¿otro qué? ¿Otro de la iglesia, de tu secta? Y así se empiezan a apagar las voces de Dios. Bueno, hay jezabeles y jezabelos, ¿eh? En el capítulo 21, lo dejo para que lo leáis más adelante, siguen los despropósitos, despropósitos, despropósitos. Capítulo 21, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Tenía una viña. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Es decir, Acab, que era rey, se veía que tenía mucho tiempo libre, que eso de ser rey le dejaba mucho tiempo libre. Igual que le pasó a David, que se dedicó a desocuparse de sus obligaciones, dijo, se ve que estaba tan ocioso, que dijo: ¡ay, voy a cultivar lentejas! Bueno, lentejas o legumbres, lo que fuera. ¡Ay, dame tu viña! Por cierto, en el mundo judío, eso de vender la heredad de tus padres, si leéis Levítico, eso no mola. No mola nada eso de vender la heredad, la herencia de tus padres. Así que Nabot le dice que no, que no, que no, que no le vende la viña, que no le vende la viña, que esa es la heredad de sus padres, que da igual el precio que ponga. Y el Acab, ¿cómo reacciona Acab? Acab era rey, podría decir, pues te mato. Es que soy el rey, es que te mato, es que mando aquí el ejército, mando aquí a los delta del ejército de Israel y arraso esto. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo Acab? Y vino Acab, versículo 4, a su casa, triste y enojado. ¡Quiero un huerto de legumbres! ¡Que quiero un huerto de legumbres! Yo me lo imagino así, que me perdonen los intérpretes. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¡Como acuesto en la cama! ¡Y no como! Y todos: majestad, tiene que comer. ¡Que no como! Pero majestad, va a estar todo el día en la cama. ¡Pues sí! ¿Esto era un rey? ¿Esto era un hombre primero? ¿Esto era un rey? Y volvió su rostro y no comió. Y ahora llega en escena la mujer empoderada, Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: pero, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, perdona que le ponga voz a acá, pero es que se la merece. Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, que le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y a partir de aquí, pues Jezabel, que era mala, era lista, pues hizo un plan para que Nabot le diera su viña. Un plan bastante chungo, bastante gangsta, bastante mafia. Es que el cuadro da vergüencita ajena. O sea, hace falta, eres tú rey sobre Israel, hace falta que venga una tía a que te solucione las cosas. Acabe en la cama. ¿Me lo darías Déjame a mí las cosas y tú sigue durmiendo, que aquí está una tía de verdad que te va a arreglar las cosas. Tú quieres una niña, mi niño, pues yo te voy a dar una doña. Y se lo da. Aquí hay un cuadro de los foros incel, pero totales. O sea, el ocio como escape de tus responsabilidades. Quiero sembrar legumbres. Ahí el reino, el rey, la corte, todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Que hay guerra? Que no sé qué. Pero yo quiero plantar legumbres. Es que me ha dado por ahí. Y me he metido un foro de legumbres y qué guay. Segundo, no solo se niega a enfrentarse a sus problemas, sino prefiere que venga una mujer y se los arregle. Claro, las feministas modernas dirían, ¿y qué tiene eso de malo? Si es que los hombres son así, es que no dan más de sí. El problema de Acab es que él es un niño. Es un tío profundamente inmaduro. O sea, eso de acostarse en la cama y no comer, ¿pero dónde se ha visto eso en los reyes de Israel? Es un tío incapaz de valerse por sí mismo porque tiene una mujer que le soluciona sus problemas. A las chicas tienen una cara, se están poniendo el cuerpo mal, están diciendo, me cago. Y este es el perfil de muchos, no de vosotros que sois varones de Dios, de muchos de los hombres modernos que han cambiado a su madre por una esposa. Han cambiado a su madre, a mamá, por una esposa. Lo único es que ahora se pueden acostar con ella. Con la madre estaba feo, claro. Pero ahora tienen a su esposa. Chicas, ¿os gustaría casaros con un adolescente? ¿A qué clase de mujer le gustaría casarse con un hombre que en lugar de ser un compañero es otro hijo más? ¡Otro hijo más del que ocuparse! ¿Qué te pasa, cariño? ¡En la viña! No te preocupes, que yo te lo arreglo. Y además de todos tus problemas, además de todas tus cosas, estás sola en el matrimonio. Estás sola porque no tienes un compañero, tienes un adolescente. Tienes un problema que es tu problema. Y los problemas de él son tuyos. Y por cierto, tus problemas son tus problemas. Bienvenida al empoderamiento y al feminismo de tercera ola. Esto es una receta para la insatisfacción y para el desastre. Cambiar a tu madre por tu esposa. Podría decir tantas cosas aquí. Hablar de expectativas. Claro, y aquí te dices tú, bueno, el problema claramente son los hombres. Ese tipo de hombres, ¿eh? Ese hombre que se niega a tomar responsabilidades. ¿Qué importante es el noviazgo? El noviazgo no es para explorarse sexualmente y decir, vamos a ver si funciona. Os lo he dicho en otras ocasiones. Ya hay tiempo para perfeccionar el Kama Sutra durante el matrimonio. Ya habrá tiempo para perfeccionar y acoplarse y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros si es que para ti es el casarse. Pero el noviazgo es para saber qué clase de persona tienes. Porque el noviazgo, el matrimonio es para toda la vida. Así que es muy importante no ser un cínico en plan match, este no. Scroll, match. No. Es para conocer a la persona. Un consejo que me dio el hombre que me discipuló, Julio. Observa cómo tu novia trata a sus padres. Gran consejo. No, esto es un consejo de arena movediza, porque ¿quién no se lleva mal con sus padres? ¿Quién no tiene tiranteces con sus padres? Que las puede haber. Pero eso puede ser un retrato interesante de cómo te va a tratar a ti. ¿Te tratará mejor que a tus padres? Puede ser un indicador de alarma. Chicas, necesitáis un compañero. Hombres y mujeres somos iguales y somos complementarios. Una cosa que hoy en día no se enseña. Somos complementarios. Hay cosas que hacemos mejor, hay cosas que hacéis mejor. somos completamente diferentes. Si habéis leído el maravilloso libro secular Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, es... Bueno, para mí fue mind-blowing. O sea, fue... ¿Qué? ¿Qué? Increíble. Qué diferentes somos. Es que ni siquiera vemos el mundo ni las discusiones de la misma manera. No vemos el sexo de la misma manera. Así que no necesitas alguien al que ocuparte, sino un compañero para construir una vida. Hombres. El tiempo libre, qué bendición y qué maldición. Como decía David el otro día, es necesario un descanso. Dios ha establecido un descanso. Pero el ocio, dice un profeta, que el fin de Israel fue la abundancia de pan y de ociosidad. Y ahí fue cuando comenzó a caer el reino, antes de los 400 años de silencio profético. El ocio como vía de escape a tu frustración. El ocio como un refugio de huida. Hay una gran serie de cómics, yo soy muy de cómics, que se llama Scott Pilgrim, que luego salió una película, me encanta. Es una historia romántica, pero tanto Scott... A ver, la historia es de un tío que se enamora de su repartidora de Amazon. O sea, empieza bien. Y resulta que la chica tiene una maldición, y es que para salir con ella tiene que derrotar a sus 7 malvados exnovios. La historia promete. Pero derrotarla en plan videojuego, o sea... Pero claro, tanto uno como otro son un maldito desastre. Son un maldito desastre. Son gente que tienen trabajillos de poca monta y mucho tiempo libre, que es lo que sueña mucha gente, tener un trabajito, unas horas y mucho tiempo libre. El ocio como vía de escape de tus responsabilidades es una maldición. Mata la presencia de Dios y, lo que es peor, te va a llevar a lugares muy oscuros. Esto es lo que yo llamo la navegación ociosa por Internet. Quizá muchos de vosotros no abráis el portátil o el móvil y empecéis a meter fotosmarranas.com o lo que sea. Como exista fotomarranas.com, no digáis, Julio ha dicho la iglesia, porque entonces ya me metéis en un lío. Descartado ya. Lo que quiero decir es que esto no funciona así. Como vea que alguien abre el móvil, me lo cargo. Lo que quiero decir es que así funciona el ocio como un deslizadero, como diría Proverbios. Tengo 4 horazas libres. Me meto a ver vídeos de gatitos. ¿Qué más hago? Me meto a ver gente cayéndose. Mira, el ruso borracho se cae en la licorería. Me meto a ver qué, accidentes, gameplays. Cuando llevo un tiempo ya no saben ni qué está haciendo ni están mirando. Y entonces aparece una imagen o una publicidad, porque tienes unas cookies en tu historial que dicen ya viste en el pasado cosas más ricas. Y entonces empiezas a visitar lugares que no deberías visitar. Y empieza la esclavitud. No voy a hablar mucho del porno. Voy a hablar mucho del porno. Pero hay, por cierto, la Alianza Evangélica tiene un curso que se llama OFF, que es una maravilla. Una maravilla. El porno está destruyendo vidas, familias. El porno está destruyendo la presencia de Dios en tu vida. Está creando ataduras, esclavitud, culpa. Una barbaridad. Y por supuesto, el porno te da la falsa ilusión de que eres un experto en sexo. Eso no es así. O sea, esto es como decir, yo sé pelear porque he visto a Bruce Lee en El furor del dragón. Entonces yo sé lo que es una pelea. A mí no me cuentes tú lo que es una pelea, porque yo soy un experto en peleas porque he visto todas las pelis de chinos. Y si os habéis metido alguno en una pelea, sabéis que una pelea no tiene nada que ver con el cine. Pues lo mismo digo, el sexo no tiene nada que ver con el porno. Es ciencia ficción. ¡Es falso! ¡Es mentira! ¡Las tías no son así! ¡No funcionan así! ¡No les excita que las peguen! ¡Ni que las machaquen! ¡Es que no es así! ¡Es mentira! Aparte, el porno crea una serie de expectativas que te van a traer una cantidad de frustraciones increíbles. Y por supuesto, si te casas con alguien al que amas, se va a sentir humillada, violada, utilizada, y eso en lugar de ser una relación sexual satisfactoria va a ser un horror. El porno te mutila sexualmente. Acaba contigo. Aparte, pones unas expectativas que no te va a satisfacer una relación sexual natural y sana. Perdona que sea tan explícito. Hay distintos niveles de espiritualidad. ¿Qué importante es el noviazgo y qué importante es que revisemos esto? Mirad, yo creo que en el noviazgo es importante que no solo estéis vosotros en la elección de pareja, sino terceras personas poniendo sentido común a vuestra decisión. Sé que todas las canciones de Camela, más Romeo y Julieta, más todo el cine romántico, desde que empezó el cine hasta ahora, es que la elección de pareja es una lucha que se libra individualmente en contra de tus padres, de tu familia, de la sociedad, del Estado y de todo. Pero lo cierto es que necesitas la ayuda de personas espirituales, si tus padres no son creyentes, de tu iglesia, de tus amigos, para que te den una opinión. Y no es que quiera poner el listón alto, hay distintos niveles de espiritualidad. Y no creo que basta con casarte con un cristiano. Tienes que casarte con alguien que ame a Dios. Que ame a Dios, que ame a Dios, que le sirva. Que sea dócil ante la palabra de Dios. Chicas, chicos, no os vale cualquiera. Conforme la cultura cristiana, España es un país donde los cristianos evangélicos somos una minoría. Pero empiezan a aparecer, están cambiando las cosas. Surgen grandes iglesias. Y empiezan a aparecer segundas, terceras y cuartas generaciones de cristianos. Y algunos son cristianos porque les toca, porque pues son como los de la pregunta de anoche. Es decir, nacieron ahí. ¿Qué van a ser? Se mimetizan. No os basta solo un chico que dice ser cristiano. Hay que entrar en qué clase de cristiano o cristiana es. Lo segundo, la segunda pregunta que tenéis que haceros es ¿qué clase de cristiano soy yo? Hay una cosa que se llama el efecto imán. Y es que tú atraes a tus semejantes. Esto, en una charla que di en Sevilla me equivoqué y dije el efecto Iván y todas las chicas preguntaron ¿quién es Iván? Conocí a Iván, y un buen tío. Digo, mira, si de aquí te sale novio, tío, me invítame a la boda. El efecto imán es que tú, si tú eres un mequetrefe espiritual, es decir, un tío que se arrastra por la vida, que no toma responsabilidad en sus propios asuntos, sus estudios, su trabajo, que no toma en serio al Señor en su vida y dice, no, pero yo me voy a casar con una buena chica espiritual. Primero, y viceversa, ¿eh? Y viceversa. Esa chica o ese chico no se va a fijar en ti, porque va a decir, no, tú no eres para mí. Porque el efecto imán funciona. Chicas. Esto se llama en las chicas que en los chicos. El síndrome del gatito abandonado. Es decir, esto lo he visto yo en mis propias carnes. Mis propias carnes porque yo tengo, soy de familia numerosa y una de mis hermanas, mi querida hermana Esperanza, creo que fue el primer novio que tuvo, le pidió salir, mi hermana no estaba muy convencida, ¡pero le dio pena! Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, es que el pobre estaba ahí tan vulnerable y le dio ternura. Y este es el síndrome gatito abandonado, que es ese tío que da pena, que tú lo ves, que es guapetón, y que, pobre, todos tienen la culpa de todo, sus profesores le tienen manía, sus profesores le tienen manía, no solo Nabot le tiene manía, es que todo le sale mal, qué mala suerte ha tenido, es que tiene mala suerte en todo, en el instituto, en los trabajos, lo echan cada dos por tres, sus padres hoy que son, voy a padrinar. Si queréis, si tenéis compasión, acoged al gatito, pero tirad a ese hombre a la calle. porque eso no es un compañero. O sea, eso de enamorarte por compasión, no, no, no sintáis compasión. O sea, necesitáis. En los chicos esto no se da tanto. O sea, una chica que te dé compasión, normalmente los chicos... A no ser que sea una chica despampanante y entonces el tío se queda nublado y dice, me da igual, pero es que, madre mía, qué tipazo. Pues, pero la chica se da. Cuidado. Expectativas. El matrimonio no cambia a las personas. Esto lo sabemos, ¿verdad? El matrimonio no transforma al no creyente en creyente. Por la misericordia de Dios hemos visto algunos casos. Y algún caso en el que estoy disfrutando por la misericordia de Dios. Pero el matrimonio no transforma al hombre perezoso, pasivo, descuidado consigo mismo en un hombre responsable. El matrimonio no transforma al tío narcisista, guapo, que tiene más cremas que tú, que tiene más tratamientos de belleza que tú, pero que es un narcisista, no va a transformar a ese tío en un tío fiel. Ese tío no va a ser fiel. Ese tío te va a utilizar y te va a utilizar. El matrimonio no va a transformar a la tía tóxica, controladora. Es que también hay mujeres malas en el mundo, aunque no lo digan algunos políticos. Existen las mujeres malas, existen las jezabeles, ¿eh? Una tía controladora, manipuladora, Jezabel, la va a transformar en una mujer fiel, amorosa, no rencorosa. El matrimonio no es mágico, al contrario, el matrimonio a veces potencia lo peor de ti. No siempre, ¿no? O sea, si eres una persona bajo la autoridad de Dios y del Espíritu Santo, Dios transforma a la gente y Dios te va a ir cambiando. Pero no, el matrimonio, no penséis que el matrimonio transforma a las cosas. Y otra cosa, y es importante decirlo, el tema de la soltería. En los tiempos de Ana y del profeta Samuel, ¿os acordáis de la historia de Ana en el templo orando? Señor, dame un hijo. Eso de ser soltero o soltera era, ¡buah! Soltero. ¡Qué problemón! ¡Madre mía, un soltero! Dios le ha maldecido. La teoría y las costumbres de esa época. Curiosamente, en este mundo retrógrado, porque este mundo de progresista no tiene nada, este mundo de las mujeres están más esclavizadas que nunca por culpa de hombres que abandonan sus responsabilidades, la soltería es un estigma. Dices tú, pero bueno, ¿y dónde está el progresismo aquí? La soltería es un estigma. Películas románticas es pues la típica escena de la chica llorando en pijama y comiendo un tarro de helado así de gordo de chocolate a cucharadas. Y todos, ¡ay, pobrecita, es que está soltera, claro! ¿Cómo no se va a descuidar? ¿Pero dónde, de qué estamos hablando? Mira, número uno. Si las únicas opciones que tienes son Acab o Jezabeles, es mejor estar soltero. Y número dos, Dios te va a hacer feliz y a satisfacer sea cual sea tu situación. Sea cual sea. La mujer samaritana había tenido 4 maridos y ninguno la había hecho feliz. Y no es, el amor romántico no es Jesucristo. No te va a salvar. El amor romántico no se va a llevar tu tristeza. Pero Jesucristo sí se va a llevar tu tristeza. Jesucristo sí va a devolverte un gozo verdadero. Y no digo que no haya carencias y que uno anhele. Yo soy el tío más enamoradizo del mundo. Perdonad que cuente la misma historia, pero ya como algunos me conocéis de tanto tiempo. O sea, yo tengo conciencia, pues yo, mi mujer lo sabe, tengo una memoria prodigiosa para los detalles completamente inútiles. O sea, soy capaz de recordar, pero vamos, ríete de Sheldon Cooper y su memoria idéntica. Yo recuerdo estar en preescolar cuando las niñas salían y nos utilizaban a los niños para jugar a las casitas. Y yo pensaba, ojalá que me toque esa. Eso lo recuerdo yo. Cuando conocí al Señor, pues tuve unas luchas enormes, porque claro, yo soñaba con casarme. Anhelaba casarme. Estaba dispuesto casi a cualquier cosa por casarme. Incluso metí la patita. Tuve una novieta, que aquello salió mal. Y no me sentía bien. No tenía gozo ni tenía paz. Y un amigo me dijo algo que fue exactamente lo que me pasó a mí. Y me dijo, tío, yo le decía al Señor, el Señor fue transformando mis oraciones, Señor, dame una novia, me da igual, creyente, no creyente, del Betis, del Sevilla, me da igual, lo que sea. Señor, dame una chica que sea creyente. Y si no, hágase tu voluntad. Luego empecé a pensar, esto, en las oraciones jugamos a manipular a Dios, yo creo que hay un poco de sinceridad y un poco de autoengaño, ¿no? Señor, dame una chica que sea buena creyente. Buena creyente. Y al final, derrotado y humillado, le dije al Señor, Señor, dame paz, porque no tengo paz. No tengo paz. Estoy afanado y no tengo paz. No tengo reposo y me siento mal. Y el Señor me dio paz. Me dio paz y me dio una gran satisfacción al poder servir a otros. Y la iglesia fue mi familia, en un sentido muy real, porque yo soy el único creyente de mi familia. Y para mí la iglesia ha sido y es mi hogar en un sentido muy real. Y el Señor me dio una gran satisfacción a la hora de servir a otros. Y os digo una cosa, como soltero, la Biblia recomienda la soltería, te anima a la soltería, dices tú, pero que no, no. Mientras que los creyentes evangélicos se dedican a meter la pata. ¡Ay, estás soltera! ¡Ay, voy a orar por ti para que el Señor... ¡Cállese la boca, señor! ¿Quién le manda a usted a crear problemas donde no los hay? Porque esa chica o ese chico están felices sirviendo al Señor. ¿Y si el Señor los quiere solteros? ¿Es que la soltería es una maldición o qué? Dejad de crearle problemas a esta gente. Dejad de ir a mis solteros. Si eres soltero, vas a tener unas posibilidades que no vas a poder tener de otra manera. Vas a poder servir al Señor mucho más que uno que tiene que cuidar de su esposa y de sus hijos. Vas a tener la posibilidad de tener muchas más amistades y más relación y disfrutar más de la familia de Dios, que es una familia real, que los que estamos casados, que nuestra vida social se limita muchísimo. Yo soy un tío súper sociable. A mí me gustaría estar todo el día, pim, pam, para arriba y para abajo, y ahora vamos a quedar con este, y ahora con este. Pero, sinceramente, no puedo. Un soltero puede disfrutar de muchas más de esas experiencias. Así que, si estás soltero, o si estás soltero de momento, porque en el fondo anhelas casarte, aprovecha a tope tu soltería. Aprovecha a tope tu soltería. Puedes leer más libros que nunca. Puedes ver más pelis que nunca, puedes ir a más retiros que nunca y puedes tener más vida social que nunca. Y tienes muchas más oportunidades. Y quizá el Señor te dé tanta paz y tanta satisfacción que digas, pues mira, tengo unas posibilidades de servir al Señor que de otra manera no las tendría. En este hogar sirven personas solteras. En nuestra iglesia tenemos la gran bendición de tener a solteros que son un verdadero ejemplo, con nombres y apellidos. Enrique Amburel, gran ejemplo. Y el otro día me dijo un chico, no voy a decir quién, pero es un chico que lo está pasando súper mal. Y estoy intentando cuidar de él y me decía, mira, Julio, yo anhelo, cuando veo a Enrique tan gozoso, y la gente lo quiere un montón, porque... Es obvio, a Enrique todo el mundo... ¿Quién no quiere a Enrique? Anatema sea el que no ame a Enrique. Y el tío está entregado al Señor y lo ve feliz. Me hablaba de Wemerson. ¿Sabéis quién es Wemerson? Sí. Lo que es el de Swances. Y me decía, yo veo a Wemerson y le envidio. Un tío guapo. Un tío... Brasileño. ¡Brasileño! Además... Brasileños son como los argentinos, pero más. Y bueno, y con su trabajo, y gozoso. Y él me decía, y yo le pido al Señor tener ese gozo que tienen Enrique y esto. Hay un gozo real, una satisfacción real. Nos han vendido la moto de que el amor romántico va a llevarse a nuestros demonios personales y se va a llevar nuestra tristeza. Y no es así. Jezabeles. Termino del mes. Termino. Bueno, todos tenemos un acabe interior, ¿eh? Que tiende a la pereza. Todos los tíos tendemos a rascarnos el ombligo y comer chetos mientras jugamos al Call of Duty. Pero también todas las mujeres tenéis una Jezabel interior. No vosotras, porque sois mujeres de Dios. Hay un libro que se llama Amor y Respeto. Y dice algo así, en esencia. El hombre quiere respeto y la mujer quiere amor. Hay mujeres frustradas que no tienen el amor de sus maridos y por lo tanto no lo respetan. Y eso empeora las cosas. Respetar. Amar es respetar. El nuevo feminismo es un modelo de confrontación entre hombres y mujeres que va a destruir nuestra sociedad y va a traer más dolor que ninguna otra cosa. El modelo del matrimonio de Jezabel y Acab no es un modelo, es un desastre. Para muchas feministas modernas, Jezabel sería, pues esto es lo que yo quiero, un tío al que pueda manejar, que le saque las castañas del fuego, que el reino es mío, es femenino. Pero eso no es un matrimonio, ni es satisfactorio. Vais a llegar al matrimonio y vais a tener que aguantar un montón de cosas que no os van a gustar, chicos y chicas. El otro día me decía mi cuñada Trini, porque hemos tenido una oleada de divorcios en Sevilla. Pero bueno, me imagino que la oleada de divorcios y de problemas en el matrimonio no es ajeno a ningún lugar. ¿Qué es lo que ha pasado en Sevilla? Pues matrimonios jóvenes, o sea, ha llegado. Esto pasa como cuando empiezan a casarse todos tus amigos, ¿no? Pues llegó una época en el grupo de jóvenes donde todos empezaron a casarse y a los 2 años empezaron a divorciarse. Y fue no uno ni dos, sino unos pocos. Y por desgracia estamos viendo esto de manera masiva. Como anciano, como pastor de una iglesia, lo veo con preocupación. Mi cuñada estaba hablando con una chica antes de divorciarse, ¿eh? Y le estaban hablando de las tareas domésticas. Un gran punto de conflicto en los matrimonios. Un día yo me metí en un foro de mujeres, callaico, y digo, voy a leer de qué se quejan. Hombre, claro que de qué se quejan, qué pregunta. Se quejaban, pero casi todo eran tareas domésticas. Entonces, estaba la chica esta diciendo, la chica joven que se había casado, no llevaba ni 2 años. Es que esto es un desastre, el tío este tiene todo por medio, es un guarro, los platos por ahí, si no pongo una lavadora yo no la pone nadie, parece una madre hablando, ¿eh? Y le dice mi cuñada Trini, felizmente casada, matrimonio saludable, dice, mira, yo también tengo luchas de ese tipo. La chica se queda ahí como, ¿cómo? ¿Y cómo aguantas? El cómo aguantas es cómo no te has divorciado ya. Chicos, amar es sufrir, como decía OBK, gran grupo de los 80. ¿Qué dice así? Amar es sufrir. Es que es un grupo de los malos, pero malo, malo, malo, malo, malo. Amar es sufrir. Amar es sufrir. Y vais a tener que aguantar cosas. Si os vendieron que el matrimonio no va a haber roces, los hay. Y va a haber acople, pero vale, la pregunta es si vale la pena. Así que chicos, y concluyo. Chicos y chicas, vuestra primera responsabilidad es conocer a Dios. Vuestra primera responsabilidad es dedicar vuestra vida al estudio de este libro. Conocer a Dios. Conocer la Biblia es conocer al Dios de la Biblia. Y emplear tiempo y ayunar de este mundo y de su cultura de ocio para conocer a Dios, que es lo más satisfactorio que hay. Chicos, a Dios gracias, Jesús es nuestro modelo de hombría. También es un modelo para la chica, o sea, aquí no estoy intentando ser sexista, ¿eh? Pero tenemos a Jesús la figura de un líder, no de un tirano, sino de un líder que se gana la autoridad desde el servicio. Hay roles en el matrimonio, pero yo estoy seguro que cuando un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, esa mujer ama a ese hombre y lo va a seguir a donde haga falta y se van a apoyar y se van a querer y se van a respetar. Pero amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia es mucho amar. Implica ser el último. Implica ser el que pone la lavadora. Implica muchas cosas a nivel práctico. Jesús es un modelo de hombría. Y en este rollo inmenso que el pecado ha traído, que ha traído la guerra entre hombres y mujeres, ergo la guerra en nuestra sociedad, Dios está restaurando hombres y mujeres por la cruz de Jesús, reconciliándonos primero con Él y segundo en nuestras relaciones horizontales. Y necesitamos conocerle y conocer el poder de la gracia y la resurrección para sanarnos y sanar nuestras relaciones. Dios está haciendo una nueva humanidad, donde hay armonía con Dios y hay armonía unos con otros. Y eso no lo consiguen ninguna ley, por bien hecha que esté. Eso solo lo consigue la gracia y el perdón. Y hasta aquí puedo leer. Voy a beber agua. Vais a pensar. Hoy me gustaría que hicierais comentarios, aportes, los que queráis. O oposición, me opongo. Ya me han informado que más de la mitad os había costado a las 4, así que me sorprendería que alguien dijera algo, pero bueno, sorprendente. La lavadora está funcionando lentamente. Wow. Comentarios. Preguntas. Bueno, yo solo por complementar sí. Lo que has estado diciendo, porque me acordaba de este texto. Todo el rato es un texto que me... bueno, que me habló de él un tipo de que se llama Víctor y no es este. De cuando estuve en Inglaterra y era justo de este tema. Y está en Primera de Reyes 2 y es cuando David va a morir y le pasa el reinado a Salomón. Y solamente estaba acordando de este texto y me apetecía leerlo. Que dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Entonces ahora sigue diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Bueno, sigue, pero me acordaba de este texto. Ser hombre no es malo. Ser un mal hombre es malo. Ser un buen hombre es bueno. Y necesitamos modelos y ejemplos. Paul Washer dice una cosa. Es muy crítico con los grupos de jóvenes, aunque seguro que en su iglesia hay grupos de jóvenes. Pero él dice, muchas veces en los grupos de jóvenes ponen a un joven tan tonto como los demás jóvenes a liderar a otros jóvenes, cuando los jóvenes necesitan seguir a un hombre. Y yo creo que en la iglesia, aunque tus padres no sean creyentes o que tengas una familia disfuncional, y pienso en los hombres porque tengo un corazón también para los hombres, buscad ejemplos. Yo estoy seguro que si le preguntáis a cualquiera, oye, me gustaría hablar contigo y tengo preguntas, hombres de Dios, hombres que son ejemplares, necesitamos tomar ejemplos. Yo sé que todos los tomamos y todos en la iglesia nos fijamos. Igual que ese chico hablaba de Wemerson y de Enrique, todos tenemos referentes, pero los hombres los necesitamos. Necesitamos ese liderazgo de ejemplo. Hace poco en Swances, alguien, creo que fueron los de misiones, ¿no, Nicole? ¿Lo de la cesta esa? ¿Lo hizo misiones? Pues el comité de misiones tuvo la feliz idea de coger y visitar a las personas mayores y llevar cestas. ¡Wow! Me emociono. A mi grupo de crecimiento nos dejó tocados, heridos y hundidos. Empezamos a visitar y Enrique decía, no les habléis, hacedles preguntas y escucharles. Entonces le llevaba una cestita que tenía turroncillos y cositas así de Navidad y les preguntamos. Madre mía, las cosas que nos llegaron a contar. Madre mía, algunos sufrimientos, algunas dificultades. Si me sentía unido a Mari Serrano, ahora me siento profundamente unido. Y recuerdo a Nicole que me decía, Julio, esto hay que hacerlo más veces, ¿eh? Sí, totalmente. Me recuerda a la novela de ciencia ficción Un Mundo Feliz, ¿no? Donde separaban a los viejos de los jóvenes para que la gente no pensara en eso. Jóvenes y mayores Y los jóvenes tenemos que mezclarnos, bueno, tenemos que, bueno, sí, yo también, ¿no? Pero con los jóvenes, tenemos que mezclarnos. A los jóvenes, yo sé que a los jóvenes les gusta estar con los jóvenes, pero tenéis que mezclaros. Y lo que dice la Biblia, ¿no? Que las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a su marido. Que los hombres necesitamos ese tipo de experiencia muy necesaria. Yo sé que en Disney Channel cada vez que salen los padres los ponen como dos tontos ridículos. No sé si hay una conspiración para desacreditar a los padres, pero sé que no le hacemos ningún bien a nadie separando a jóvenes de adultos. Luego, si queréis, en la comida os cuento lo que nos contó Mari Serrano, que vaya tela, mamma mía. Momento hype. ¿A la de una? Yo me acuerdo de una cosa que me dijo, perdón, por cada uno. No, por favor. Y, un montón de dólares. De hecho, creo que cuando conocí a Geo, lo conocí a Geo. Y le pregunté algo en plan, no sé si me iba a ser casarme con alguien, o casarme con alguien que estudie, no le hago, yo soy como tú. Hablando de salir. Mira, por ahí. Enamoradizo a San José. Sí. Entonces, le dijo a Geo, prepárate, para lo uno o para lo otro, prepárate. Pues tiene sentido, pues sea alguien así que está mirando aquí, que en realidad tiene que estar aquí. Estaba adelantando los acontecimientos. Así que prepárate. Sí. Ya, Geo. Ah, bien. Está ocupado. Está ocupado. Y preparado. Está aplicando lo aprendido. Aplicando, lo enseñado. ¿Una cosa más? Bueno. Venga, no os quedéis. Estoy recogiendo, ¿eh? Pues nada.